pongo mi saco blanco con la camisa floreada. Paso a buscar a mi negra y nos vamos para la pachanga. La cumbia está sonando linda y estoy que me muero para salir a bailar juntitos y ser los primeros. Mira, mira, mira, qué bueno, te estamos bailando. Mira, mira, mira, qué bueno, tu cintura abrazo. Mira, mira, mira, qué sientes, me estás apretando. Mira, mira, mira, y al fin loco estoy quedando. Me pongo mi saco blanco con la camisa floreada. Paso a buscar a mi negra y nos vamos para la pachanga. La cumbia está sonando negra y estoy que me muero para salir a bailar juntitos y ser los primeros. Mira, mira, mira, qué bueno, ya estamos bailando. Mira, mira, mira, qué bueno, tu cintura abrazo. Me estás apretando. Mira, mira, mira, y al fin loco estoy quedando. Apretando, mira, mira, mira, y al fin loco estoy quedando.